guerras. ENFI 2018, ni un siglo de paz mundial, señores y señoras. Menuda puta mierda de especie. Yeah, yo, ahí va. Yeah, yo, yo. Las guerras crean destrucción y daños provocados. Busca la rendición de los países enfrentados. La segunda, 60 millones de muertes confirmadas. 70 países se enfrentaron, ¿cuántas tumbas cavadas? ¿Cuántos muertos por un loco que invadió Polonia? Hitler era un cabrón, cualquiera en su sano juicio lo odia. En la primera, 60 millones de soldados movilizados. En Europa hubo rivalidad, potencias imperialistas. Cubrió gran parte del globo, combates encarnizados. Austria-Hungría y Serbia hicieron que esto exista. La guerra fría en ambos bandos querían imponerse. Cayó el muro de Berlín en el 89, pudo verse la crisis de los misiles de la bahía de Cochinos. Casi estalla una guerra nuclear y altera nuestros destinos. El humano desde siempre, la guerra ha sido su medio. Para someter a otros por miedo, ese es su remedio. Las guerras son malas, destrozan vidas y familias. Que no nos corten las alas, conflictos que planifican. Que no nos atraviesen balas porque eso fastidia. Fui soldado pero condeno invasiones que nos salpican. Las guerras son malas, destrozan vidas y familias. Que no nos corten las alas, conflictos que planifican. Que no nos atraviesen balas porque eso fastidia. Fui soldado pero condeno invasiones que nos salpican. Yeah. La Revolución Francesa fue el final del absolutismo. Acabó con la toma de poder de Napoleón. Guerra de Vietnam, el norte y el sur manda el heroísmo. Primera derrota de los americanos tras esa invasión. En América protestas en contra de esa guerra. Pancartas en las calles que el bien encierran. La de los 100 años, los ingleses se van de Francia. Fue de raíz feudal, muchos siglos hay en la distancia. La del Golfo Pérsico, Irak invadió Kuwait. La OTAN contra Saddam, esto es una basura como el Reich. La guerra de las Galias, Julio César contra las tribus galas. Ganaron los romanos con espadas y no balas. La Revolución Rusa fue un alzamiento contra los tales. Se fundó la Unión Soviética tras derrocarles. Guerra contra el terrorismo, España sí entabló combates. Ahí en Irak mintieron, en la tierra eran disparates. Las guerras son malas, destrozan vidas y familias. Que no nos corten las alas, conflictos que planifican. Que no nos atraviesen balas porque eso fastidia. Fui soldado pero condeno invasiones que nos salpican. Las guerras son malas, destrozan vidas y familias. Que no nos corten las alas, conflictos que planifican. Que no nos atraviesen balas porque eso fastidia. Fui soldado pero condeno invasiones que nos salpican. Yeah. Lo dicho, y un siglo de paz mundial, señoras y señores. Un repaso a los principales conflictos bélicos de la historia humana. Una puta mierda. Yeah. EPIS 2018. Desde el santuario de la expresión, comunico este mensaje